Aprende español escuchando y mejora tu comprensión oral. Me llamo Alex y estás escuchando SpanishPodcast.net. Nuestro podcast y nuestros vídeos te permiten aprender español escuchando temas interesantes y usando la transcripción. Episodio número 255. Mitos sobre España y los españoles. Hoy un episodio para conocer un poco mejor nuestro país. Hola y bienvenido o bienvenida a un nuevo episodio de SpanishPodcast.net. Hoy vamos a hablar sobre un tema que te servirá para dos cosas: practicar y mejorar tu español y también conocer algunas cosas sobre la cultura y las costumbres en España. Hoy vamos a hablar de mitos sobre España o los españoles. Hemos creado este episodio por dos motivos. El primero es un mensaje que nos ha enviado Rebeca desde Wellington, en Nueva Zelanda. Viendo un programa de televisión sobre España, se le ocurrió que podríamos hablar sobre este tema. En ello estamos. Un saludo para Rebeca y para todas las personas que nos escuchan en Nueva Zelanda. Es curioso porque Nueva Zelanda es exactamente el lado opuesto del planeta para nosotros. ¿Qué quiere decir esto? Imagina que hacemos un agujero en el suelo y lo vamos haciendo cada vez más profundo. Si siguiéramos haciendo cada vez más profundo ese agujero, al final atravesaríamos el planeta. Si empiezas a hacer ese agujero en España, cuando salgas al otro lado, saldrás por Nueva Zelanda. Es decir, Nueva Zelanda es el país más alejado de España. Posiblemente te preguntes, ¿cómo puedo saber esto? Pues hay una herramienta que usa la tecnología de Google Maps para averiguar esto. He puesto un enlace por si tienes curiosidad por averiguar cuál es el punto más alejado de tu país. El segundo motivo por el que hemos creado este episodio es un documental que vimos el otro día. Los documentales son programas de televisión que intentan informar sobre un tema específico de forma audiovisual. Nos llevamos una sorpresa bastante grande. El documental era básicamente una recopilación de mitos, tópicos y prejuicios. Nos pareció bastante triste por dos motivos. El primero es que el documental informa mal sobre nuestro país. El segundo motivo es que sospechamos que toda la información que hemos visto sobre otros países en otros episodios también es falsa o está exagerada. Si quieres conocer algunas costumbres raras de los españoles, hace poco hicimos un episodio sobre esto. Puedes buscarlo en el listado de nuestra web. Pero hoy voy a hablarte de mitos sobre los españoles y sobre España. ¿Qué es un mito? Hemos creado este episodio para hablar sobre mitos y los españoles. ¿Qué es un mito? Esta palabra tiene tres significados principalmente. El primer significado de la palabra mito es una historia fantástica sobre algún personaje heroico y que se sitúa en un tiempo muy antiguo. El conjunto de estas historias y personajes se conoce como mitología. Seguramente te suenen nombres como Hércules, Zeus, Odín, Venus, Hades, Loki, Atenea, Medusa, Thor o Perseo. Todos ellos pertenecen a la mitología. El segundo significado que puede tener la palabra mito es utilizado para calificar a personas por las que se tiene mucha admiración o son muy importantes por algún motivo. Por ejemplo, Michael Jackson es un mito de la música. Quiere decir que Michael Jackson ha sido muy importante en la música, que probablemente nadie sea capaz de hacer lo mismo que él hacía. Otro ejemplo, Serena Williams es un mito del tenis. Quiere decir que Serena Williams ha sido una de las tenistas más importantes de la historia. La palabra mito en español también tiene otro significado. La palabra mito en español se puede utilizar para decir que algo es falso, que es mentira, Si algo es un mito, quiere decir que no es verdad. Por ejemplo, la fortuna de Mónica es un mito. Quiere decir que mucha gente piensa que Mónica tiene una fortuna, pero no es verdad. Este es el significado que queremos utilizar en el episodio de hoy. ¿Qué mitos hay sobre los españoles? Hay algunas ideas sobre España o los españoles que son bastante acertadas. Otras que solo son acertadas a medias y otras que son equivocadas. Mito número 1. Los españoles comemos tacos. Esta idea sobre España es bastante pintoresca. Algo pintoresco es algo raro, extraño. Un taco es un alimento de origen mexicano. Consiste en una tortilla que se puede rellenar de muchas cosas diferentes. Los tacos son un alimento muy sabroso. A nosotros nos gustan, pero no se suelen comer en España. De hecho, no es habitual. Se pueden encontrar en algunos restaurantes mexicanos, pero no son habituales. La última vez que estuvimos en Francia, una persona nos recomendó varios lugares de su ciudad para comer tacos. No sabíamos exactamente por qué. Nos dijo que pensaba que en España eran muy habituales. Así que nos hemos acordado y por eso incluimos los tacos en la lista. Los tacos pueden encontrarse en España, pero no son muy frecuentes. Mito número 2. Los españoles dormimos la siesta. Esta nos hace gracia. La siesta está asociada a nuestro país. En el documental que vimos, hablaban sobre las costumbres del lugar. Y en un momento determinado, el presentador dijo lo siguiente. A las 4 de la tarde no hay nadie en la calle. Todos los españoles están durmiendo la siesta. Bien, en primer lugar, esto no es verdad. La mayor parte de los españoles no duerme la siesta hoy en día. ¿Por qué? Básicamente porque no tienen tiempo. Lo que ocurre es que los horarios de trabajo se alargan mucho en España. Me explico. Todas las personas que trabajan en el sector servicios, camareros, cocineros, dependientes de tiendas, oficinas y todos esos trabajos, tienen jornada partida. ¿Qué es la jornada partida? La jornada partida significa que trabajas unas horas por la mañana y otras horas por la tarde. Por ejemplo, de 9 a 2 y de 5 a 9. Los horarios son bastante variables, pero en general los comercios cierran de 2 a 5 de la tarde. Durante este tiempo los españoles tienen que volver a casa, comer, hacer algunas de las tareas del hogar y volver al trabajo. Los españoles hacemos comidas bastante largas, así que generalmente no tenemos mucho tiempo libre entre las 2 y las 5 de la tarde. Por este motivo no podemos dormir una siesta. Naturalmente hay personas que sí duermen siesta, pero hoy en día no es habitual. Mito número 3. Nuestra comida es picante. La comida española no es picante. Hay algunos platos picantes. Y a algunas personas les gustan mucho. Pero en general, el picante no es habitual en las comidas españolas. La gente a la que le gusta el picante suele añadirlo con salsas como el tabasco o similares. Existen algunos platos que sí son picantes, pero la mayoría no lo son. Lo que sí es cierto es que usamos mucho el ajo. En otros países el ajo se utiliza mucho menos. En España añadimos ajo a muchísimas cosas y esto da un sabor un poco fuerte. Tal vez este sea el origen del mito. Mito número 4. En España siempre hay sol y siempre hay buen tiempo. Ojalá siempre tuviéramos buen tiempo. Creo que esta creencia viene de que la mayor parte de la gente que visita nuestro país lo hace en verano y generalmente visita el sur de España o la zona del mar Mediterráneo. Estas regiones tienen un clima bastante bueno y es muy raro que durante el verano haya un día de mal tiempo. En la zona del Mediterráneo y en el sur de España el invierno es bastante suave. La temperatura rara vez baja de 5 grados centígrados. En el resto de España tenemos un tiempo bastante variable. El tiempo en el resto de zonas de España es bastante parecido al del resto de países de la Unión Europea, tanto en temperaturas como en lluvias. En verano suele haber buen tiempo, pero el resto del año suele llover bastante y el clima es frío. Este año está siendo bastante seco. Ha llovido muy poco, pero no es lo habitual. Es cierto que tenemos más horas de luz al día que otros países europeos debido a la latitud. La latitud es la distancia de un lugar con respecto al ecuador. El ecuador es una línea imaginaria que rodea nuestro planeta justo por la mitad. Mito número 5. Los españoles son racistas. No sé cuál es el origen de este mito, pero me ha sorprendido bastante. Últimamente he podido ver en YouTube algunos vídeos de personas que van a venir a España a vivir, a trabajar o a estudiar durante un tiempo. Algunas de estas personas sienten miedo porque han oído que los españoles somos racistas o xenófobos. Es algo que me sorprende bastante porque no sé por qué algunas personas tienen esa imagen de nuestro país. Si tienes alguna idea, puedes hacer un comentario para decírnoslo. Te puedo decir que los españoles somos personas bastante acogedoras. Los españoles siempre estamos abiertos a conocer gente nueva y a compartir una cerveza, una conversación o unas tapas con cualquiera. No tengas miedo de venir a España. Si te comportas como una persona normal y respetas la ley, no tendrás problemas vengas de donde vengas. Naturalmente, como en todos sitios, hay algunas personas muy poco tolerantes. Afortunadamente en España no es lo más habitual, pero como en todos sitios, hay personas así. Mito número 6. Los españoles son muy religiosos. La verdad es que los españoles no son muy religiosos. En España la religión mayoritaria es el catolicismo. Y casi todo el mundo está bautizado. Sin embargo, muy poca gente practica la religión en su día a día. En general, los españoles solo vamos a la iglesia en las bodas, en los bautizos o comuniones. Aunque hay una misa general los domingos, la verdad es que la mayor parte de las personas que van son muy mayores. Hay que distinguir entre practicar la religión católica y la creencia. Hay muchas personas que creen en Dios, pero no muchas que siguen las normas de la Iglesia Católica. Creo que el principal motivo de que muchas personas piensan que en España somos muy religiosos es la Semana Santa. Hay que tener en cuenta que la Semana Santa, para muchas personas, significa más una expresión cultural y social que un asunto religioso. Esto puede parecer contradictorio, pero es así. Por supuesto, también hay personas para las que la Semana Santa es la máxima expresión de su sentimiento religioso. Supongo que algunas cosas de los españoles son difíciles de entender. Quizás somos personas un poco complicadas. Mito número 7. Muchos españoles cantan o bailan flamenco. Esta es otra de las ideas que hay sobre los españoles que no se ajustan a la realidad. En algún episodio en el que hablamos del flamenco lo hemos comentado. El flamenco es un tipo de música que no suelen escuchar los españoles. Existen algunas personas a las que les gusta mucho el flamenco, pero no son mayoría. La mayor parte de los españoles no saben cantar flamenco, y mucho menos bailarlo. Muy pocos españoles saben bailar flamenco. Es un género musical muy difícil. Se puede decir que el flamenco es mucho más popular en la región sur de España. Será aquí donde encontrarás más espectáculos de este tipo y gente interesada por este tipo de música. También en las ciudades más turísticas como Madrid o Barcelona. Mito número 8. Los españoles comen mucha paella. Es cierto que la paella es un plato típico español. y que en muchas ocasiones representa a nuestro país. Pero la paella no es un plato habitual de la dieta de los españoles. Comemos paella de vez en cuando, pero no de forma habitual. Las paellas son bastante populares en las fiestas de muchos pueblos. Esto es porque se usa un recipiente muy grande y se hace una paella gigante para que coma mucha gente. Si alguna vez vas a las fiestas de algún pueblo español, es probable que algún día hagan una paella para la gente. Ese día puedes ir y comer gratis. También suelen repartir bebida. Mito número 9. Siempre estamos de fiesta. Mucha gente visita España. Muchas de estas personas visitan lugares de España dedicados a la fiesta. Mallorca, Ibiza, la costa del mar Mediterráneo... Pero eso no quiere decir que los españoles estemos siempre de fiesta. En España encuentras esto porque esa es nuestra industria. Es de lo que viven muchas familias. Y para que tantas personas puedan estar de fiesta y disfrutar, hay muchas personas trabajando y esforzándose para que todo salga bien. También es verdad, no lo voy a negar, que a los españoles en general nos gusta bastante salir con nuestros amigos a tomar unas cervezas, salir a comer o a bailar. Es la forma de socializar en España. Si quieres conocer gente nueva, si quieres crear lazos de amistad y acercarte más a las personas nativas, tendrás que hacerlo así. Pero ten en cuenta que para poder salir de fiesta, primero tenemos que trabajar. Mito número 10. El idioma español. Algunas personas creen que en España se habla un solo idioma, el español. Esto no es cierto. En España se hablan varios idiomas, el euskera, el gallego o el catalán, por decir algunos ejemplos importantes. Estas lenguas están asociadas a determinadas regiones y no todos los españoles las conocen. Otro mito es que todos los españoles hablamos español igual. La pronunciación es un poco diferente de unas regiones a otras. Supongo que esto también pasa en tu país. Hay algunos acentos que se parecen mucho y es difícil distinguirlos si no eres nativos, pero hay otros que cambian bastante. El idioma es el mismo, pero cambia la forma de pronunciar. Seguro que existen más mitos, pero no podemos comentarlos todos. Si quieres comentar algo, puedes preguntarnos haciendo un comentario, escribiendo a nuestro correo electrónico o a través de las redes sociales Facebook, Twitter, Google+, o YouTube. Con esto termino el episodio de hoy. Recuerda escucharlo varias veces para mejorar tu comprensión oral. Un saludo, mucha suerte y hasta la próxima. Ya ha terminado el episodio de hoy. Si tienes dudas o quieres hacer comentarios, puedes encontrarnos en Facebook, Twitter, Google+ o haciendo un comentario en nuestra web. Recuerda usar la repetición. Escucha este episodio varias veces. Solo de esta forma podrás aprender a usar su contenido de forma automática. Te recomendamos que te suscribas a nuestro canal en YouTube. Allí encontrarás vídeos interesantes para aprender español. Hasta la próxima y buena suerte.